Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy martes se ha publicado en el BOJA el documento en el que se recoge la adecuación del Plan General de Ordenación Urbana a la Declaración Ambiental Estratégica. Con este motivo, el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dado a conocer que desde mañana miércoles y hasta el próximo 22 de marzo se abre el plazo para la presentación de alegaciones al documento que se aprobaba en pleno el pasado 14 de noviembre. A partir de ahí, el equipo redactor va a elaborar un informe de alegaciones que se va a incorporar al documento y que se va a remitir al organismo autonómico encargado de la convocatoria de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, donde se espera contar con la aprobación definitiva. Manuel Ángel Chacón ha manifestado que con la publicación de hoy en el BOJA se da un paso más para que Ubrique cuente con el plan general que permita aumentar el 14,21% nuestro suelo urbano en los próximos 8 años. El motivo de la convocatoria, bueno, es la esperada publicación de la adecuación del Plan General de Ordenación Territorial de Ubrique a la Declaración Ambiental Estratégica, que estábamos esperando, como todos bien saben, como agua de mayo, aprovechando la climatología. Saben que el 14 de noviembre de este año se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ubrique, en el que lo que hacíamos era incorporar aquellas modificaciones que nos decía el organismo autonómico, la Junta de Andalucía, a través de la Declaración Ambiental Estratégica, y se modificaba el documento del Plan General de Ubrique para continuar su tramitación y su aprobación definitiva. Bueno, pues como digo, la aprobación fue el 14 de noviembre de 2022 en un pleno extraordinario, y estábamos pendientes de la publicación en los diferentes medios. Se publicó poco más o menos a la semana en el Boletín Oficial de la provincia, igualmente en un diario de difusión provincial, y estábamos pendientes de la última publicación, era en el que quedaba pendiente, la del BOJA, y se ha producido en el día de hoy. Como dijimos, nada más que se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo daríamos a conocer para que todos los ubriqueños y las ubriqueñas conocieran que se iniciaba el plazo de presentación de alegaciones. Comienza mañana, día 18 de enero, es decir, un día después de la publicación en el BOJA, como así se recoge, y termina el día 22 de marzo. El 22 de marzo, que es lo que interesa subrayar, destacar y resaltar, que es el último día en el que se pueden presentar alegaciones al documento que se aprobó en el pleno extraordinario del 14 de noviembre. A partir de ahí, ¿qué es lo que toca? ¿Qué viene, no? Bueno, pues nos toca recopilar esas alegaciones, estudiar las mismas. El equipo redactor valorará cada una de ellas, se hará un informe de alegaciones que se incorporará al documento y se remitirá junto con el resto de documentación al organismo autonómico para que celebre la CETOTU, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, donde esperemos que, como ya pasó la vez anterior, contemos con el beneplácito del mismo y se proceda ya a la aprobación definitiva del plan general. Antes de eso, ya digo, alegaciones, termina el 22 de marzo, esas alegaciones se recopilan, se estudian, se incorporan o no en el documento que irá a pleno, y ese pleno, ese documento de pleno, junto con el resto de documentación, a la CETOTU, y de ahí a la esperada aprobación definitiva. Un pasito más. Esperemos estar más cerca del suelo industrial tan deseado, que es la principal de tantas, ¿no?, expectativas que tenemos con el plan general. La principal, como no puede ser de otra manera, es el suelo industrial. Las cifras que manejamos ya están más que explicadas y todo el mundo las conoce. Estamos hablando de un incremento de un 14,21% de suelo urbano en el municipio de Ubrique. De este 14,21, sí me gusta también destacar, porque alguna de las críticas que nos había llegado era de que estábamos haciendo un plan exacerbado, exagerado para el crecimiento de Ubrique. El Plan de Ordenación del Territorio, el POTA, permite hasta un 40% en 8 años. La expectativa, según este documento, nuestro PGOU, es de un 14 en 8 años, hasta 2030. Por lo tanto, eso de un documento exagerado, creo que está poco fundamentado viendo la cifra. Estamos hablando, ya digo, de un 14 sobre un 40 que podemos crecer según la normativa en vigor. Como digo, más cerca, esperemos, del necesitado suelo industrial y de equipamientos como los recintos feriales o, por ejemplo, algo que reincidimos una y otra vez, las salas de duelo del cementerio de Ubrique. conseguimos financiación, hemos tenido proyectos encima de la mesa, pero no se puede ejecutar dado que estamos en zonas verdes, zonas que se reubican, se reclasifican a través del plan general, y en tanto en cuanto no haya plan general, pues por ejemplo, algo tan normal como pudiera parecer ampliar las tanatosalas del Ayuntamiento de Ubrique no se pueden hacer dado que son espacios verdes. Como digo, el último o penúltimo paso esperemos para la aprobación definitiva. Lo que decimos siempre, ¿no? Lo que está en nuestras manos, toda la carne ha estado siempre puesta en el asador. Hemos corrido todo lo que podemos. Buena muestra es que os hemos convocado, nada más que hemos tenido noticias de la aprobación del BOJA, para no perder un segundo en la aprobación. Ya no está en nuestras manos, se empieza en manos del calendario y a partir del 22 de marzo pues estará en manos de otros organismos, que esperemos que sea lo antes posible. Cambiamos de asunto. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. En esta intervención, José Antonio Bautista ha lamentado la forma en la que se ha puesto en marcha en nuestra localidad el sistema de recogida de residuos puerta a puerta. Este proyecto no se ha explicado suficientemente, y por mucho que ahora vayan algunos trabajadores o algunas personas intentando dar la cara y explicándole malamente a las personas de cómo se va a hacer ese proyecto y cómo se va a llevar a cabo, nosotros creemos que ese proceso se tenía que haber iniciado muchísimo tiempo atrás y muchísimo antes. No por nada, sino porque cuando ya está hecho, te lo notifican, porque esto no es un proceso participativo, como nosotros decíamos. Esto es una notificación que te hace el ayuntamiento y te dice: a partir de mañana empezamos a recoger puerta a puerta. Apáñatelas como puedas y adáptate a las nuevas circunstancias. Nosotros creemos que las cosas se tenían que haber explicado previamente y que se tenían que haber explicado a todos los ciudadanos y a todos los comercios, porque eso es otra. Empezamos este proyecto piloto tan fantástico diciendo que vamos a empezar el puerta a puerta y después nos damos cuenta que hay bloques de piso. Primer problema, ¿cómo hacemos los bloques de piso? Contenedores inteligentes, realidad virtual. Nos venimos a la realidad virtual del año 2023 de Regreso al Futuro. ¿Pero qué pasa? Que cuando se dan cuenta de lo que son los contenedores eso tan inteligentes que íbamos a tener, resulta que la inteligencia está en una llave que te dan. Vamos, eso, perdonadme que lo diga, pero es esperpéntico. No solo eso, sino que además de ese fantástico proyecto, resulta, bueno, al principio era peor todavía, porque nos iban a poner unas perchitas para colgar las bolsitas, cada uno en su sitio, con su numerito, y a ver quién la iba a poner y quién no la iba a poner y de qué manera la iban a poner. Pero bueno, después seguimos con el contenedor. Hay zonas de Ubrique que tienen contenedores, hay zonas de Ubrique que no tienen contenedores, hay zonas de Ubrique que tienen vertederos en sus puertas, que eso también tiene delito, entre comillas, que se permita esa situación y que haya personas aguantando en su puerta un vertedero porque han quitado todos los contenedores de una zona a excepción de determinados puntos donde ya no sabemos si es por darle la lata al vecino particular o por qué motivo es, no se han recogido. Eso había que haberlo pensado antes. Todo eso había que haberlo reflexionado antes. Todo eso había que haberlo explicado muchísimo antes. Pero no solamente eso, sino que encima volvemos al problema del pescado y de las espinas de pescado o de los restos de la comida. Aguántalos en tu casa hasta que al ayuntamiento le dé por recogerlo. Y como le dé por decir que tú lo estás haciendo mal, encima de todo, te lo dejan en tu puerta y aguántalo 3 días más hasta que sea el siguiente día de recogida. Esa es una cosa que nosotros siempre hemos criticado y hemos dicho que tenían que estar recogiéndose todos los días los residuos orgánicos. Pero no solamente eso, sino que ahora vamos a tener otro pasito más, y es que los comercios también van a empezar a ser víctimas de este sistema de recogida. ¿Y cómo se va a hacer? Pues tampoco tenemos claro si va a ser con contenedores con llave o con contenedores grandes, que incluso se les ofrece la posibilidad de dejarlos en la puerta. ¿Para qué? Para que los vecinos tiren en el sitio del comercio en vez de tirarlo en el sitio del contenedor como estaba habitualmente y como ha estado siempre. Esto, que parece de broma y que parece que lo estoy diciendo de forma irónica, es lo que nos estamos encontrando y es lo que vamos a seguir encontrándonos en los próximos meses. Pero no solamente eso, sino que nosotros vamos más allá. Sí que es cierto que Europa obliga a reciclar, pero no te dice la forma en la que tienes que reciclar. Y estas no son las formas. Y lo decimos en mayúsculas, lo decimos a boca llena y lo decimos sin ánimo de equivocarnos en absolutamente nada. Y a la vista está, y lo estamos viendo. Y hay otra cosa también que se nos queda en el camino. ¿Qué resultados está teniendo este sistema de recogida? ¿Se están cumpliendo los objetivos? ¿Hay algún problema a la hora de reciclar con respecto, o qué volumen de reciclaje se está haciendo ahora mismo con respecto a los reciclados anteriores que se estaban haciendo en nuestro municipio? ¿Hay más o hay menos reciclaje? ¿El volumen es tan importante como para generarle estos problemas a los vecinos? Hombre, con que haya una mínima diferencia, entendemos que merece la pena cualquier cosa, pero a este precio nosotros creemos que se podía haber intentado de otra manera, que había otras alternativas, que había otras soluciones que se podían haber llegado. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, y es que el personal de la empresa también está sufriendo las consecuencias de esto. ¿Por qué? Pues por una cosa muy simple, y es que los vecinos, ¿con quién la van a pagar? Con el mandadero. El que va a dar el recao es el que se lleva el palo. El que va a recoger la basura es el que se lleva el palo. Por otro lado, el CAD de Ubrique ha aumentado en este curso la colaboración con los centros educativos ubriqueños para la puesta en marcha del programa Inicia de Cultura Emprendedora. A las aulas de emprendimiento del IES Las Cumbres y el IES Los Remedios se ha sumado el Colegio Sagrado Corazón con un proyecto dirigido a primero de primaria. Javier Vidal ha dado a conocer hoy toda la programación prevista para las próximas semanas. Como cada año, pues la Junta ha puesto a disposición de los centros toda la oferta que incluye el Inicia Cultura Emprendedora, y los centros pues han tenido un periodo para elegir qué actividades querían. Después nosotros desde el CADE pues también nos hemos puesto en contacto con los centros para ofrecerle también las actividades que podíamos hacer. De tal manera que ya hemos cerrado un calendario abierto, por supuesto, porque ahora mismo se ha cerrado el calendario de Inicia. Como has comentado, el IES Las Cumbres y el IES Los Remedios, los dos llevan a cabo el aula de emprendimiento, que es un paso más allá, y es un paso más allá en el tema de del espíritu emprendedor y de fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado. Entonces ahí eso queda abierto un poco para que podamos ir añadiendo más actividades en la medida de las necesidades de los institutos y de la disponibilidad del CADE. Dentro de cada centro hay un coordinador o coordinadora que es con lo que nosotros tenemos contacto que coordina todas las actividades que se giran en torno a esta iniciativa, el Inicia. Y nosotros con quien hablamos siempre es con el coordinador, y por supuesto a la hora de dar el taller pues vamos a estar normalmente el profesor que corresponde en cada momento. Y bueno, ya que lo has comentado, quería hacer desde el CADE un reconocimiento al profesorado que se implica en esta actividad, puesto que consideramos que es una actividad que supone mucho trabajo. Me consta que muchos coordinadores le dedican mucho tiempo, incluso fuera de horario lectivo, para ofrecer al alumnado una educación más integral y una educación más de calidad. Y bueno, yo creo que el alumnado pues lo agradece, ¿no? Porque cuando vamos siempre nos valora bien a nosotros y valora también, por supuesto, el esfuerzo que está haciendo ese profesor. Tenemos más inmediato es en el Sagrado Corazón. Vamos a tener el 19 de enero, este mismo jueves, vamos a tener un taller donde vamos a hablar con alumnos de primaria de descubrir el espíritu emprendedor. Entonces, pues vamos a hablar de una serie de habilidades sociales que tiene que tener y de habilidades personales que tiene que tener el emprendedor, teniendo en cuenta, por supuesto, el público al que va dirigido. Es un alumnado muy agradecido porque normalmente con alumnos así más pequeños, pues es muy fácil trabajar y además es muy, lo agradecen mucho. Tenemos Descubriendo tu perfil a emprendedor. El día 26 de enero tenemos también otro taller en el Sagrado Corazón, que es La mirada del emprendedor. Y después, en el Día de las Cumbres, tenemos el día 2 de febrero, Cómo hacer proyectos sostenibles, que tiene mucho que ver con la Agenda 2030 y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, por supuesto, que también es muy interesante, bueno, que aparte de tener el espíritu emprendedor, pues que se hable, bueno, del grave problema con el que estamos situados toda la humanidad con el tema del cambio climático y cómo desde lo local se puede también trabajar para mejorar lo global. Después, el 8 de marzo, en el IES Las Cumbres, tenemos Customer Development, que es desarrollo de clientes, cómo fidelizar al cliente. Y en Los Remedios tenemos el día 23 de febrero, tenemos un taller de marca personal, tan importante ahora, bueno, que hará que cómo se puede trabajar la marca personal, no solo ni cómo se ha trabajado siempre, que pues, estando en la calle y deteniendo, sino que ahora mismo estamos en las redes sociales y estamos en internet, estamos en todos los lados, y es muy importante trabajar la marca personal para conseguir tu objetivo y para mejorar tu posicionamiento de tu propia marca, porque también no solo hablamos de la marca de nuestro producto, de nuestro servicio, sino también de la marca personal. Y el 8 de marzo en el IES Los Remedios vamos a hablar sobre el elevator pitch y la presentación de proyectos, el elevator pitch, como hablaremos también de la comunicación oral, de la presentación de proyectos. Y también tenemos algunas cosas ya habladas para, por ejemplo, el 15 de marzo tenemos un skate room en Las Cumbres. Es un juego de ordenador donde se le lanza un reto al alumnado y a través de la astucia que tengan, de sus habilidades personales, de su capacidad de resolución de problemas y de enfrentarse a las adversidades, pues se potencian ese tipo de habilidades en el skate room. Por su parte, la directora del Colegio Sagrado Corazón, Lola Espejo, ha anunciado que con motivo del Día Escolar de la No Violencia, el sábado 21 de enero, se va a celebrar una marcha solidaria por la paz y una jornada de convivencia con las familias del centro. Nosotros tenemos preparado, por supuesto, para el día 30 una serie de actividades, como tú has dicho, ¿no?, en común con todos los centros educativos, porque están preparadas dentro del programa Ubrique Blanco de Paz. Pero aparte, nosotros hemos querido hacer una marcha solidaria por la paz, que la vamos a hacer este sábado, ¿vale? Sábado día 21. Consiste, bueno, es una marcha cortita porque, claro, vamos con todo el alumnado, desde infantil hasta secundaria, entonces, claro, pensando en los más pequeñitos, no es una marcha que tenga muchos kilómetros, pero bueno. Y después va a terminar aquí en el centro, donde vamos a hacer una paella, ¿vale? La vamos a compartir con la familia y bueno, a ver cómo sale. Es primera vez y, bueno, tenemos mucha ilusión y a ver si el tiempo lo permite, ¿no? Porque vemos que está el tiempo así un poco revuelto, pero bueno, yo creo que sí. También, bueno, pues aprovechamos una jornada de convivencia. Y como tú bien has dicho, lo hemos relacionado con el programa Inicia. Nosotros llevamos trabajando, lo habéis escuchado en el programa de radio, una serie de hábitos de vida saludables, porque todo este año, todos nuestros programas giran en torno a esa temática. Tanto Comunica, como Creciendo en Salud, todos giran en torno a ese tema. Entonces, habéis escuchado lo de Consejitos para el Corazón, ese espacio nuevo donde los alumnos de primero, de primaria, nos han hablado sobre hábitos de sueño, lavado de manos y otros consejos. como actividad que forma parte enmarcada de esto, dentro del Inicia, está la marcha, porque, bueno, habla de actividad deportiva, y luego la comida, pues también es saludable, porque, bueno, una paella, no tenemos ultra, o sea, no tenemos procesado, ni chuchería, ni nada de eso, va a ser una comida saludable también. Entonces, ya te digo, todo queda enmarcado, aunque este jueves empezamos los talleres del CADE, Descubriendo tu perfil emprendedor. El primer taller que tenemos para primero de primaria, como tú bien has visto. Y por último, el alumnado del IES Los Remedios y del IES Las Cumbres asistirá mañana a la conferencia Minerales y Ciencia Ficción, que se va a ofrecer en sus centros por parte de Carlos Pina, investigador del Instituto de Geociencias del CSIC. En esta conferencia se analizarán las características y propiedades imaginarias de algunos minerales de la ciencia ficción y se compararán con las de los minerales y materiales sintéticos reales. Esto permitirá explicar, entre otras cosas, lo que es la radioactividad, cómo se fabrica un láser, en qué consisten las reacciones de materia-antimateria, cuando se observa superconductividad, cómo se puede generar levitación magnética y qué es una estructura cristalina. La actividad llega hasta nuestra localidad a través del proyecto Ciudad Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.